Gerardo Muria es presidente de la departamental del Partido Nacional y próximamente se realizarán elecciones de jóvenes dentro del Partido Nacional. Muria, ¿para cuándo está prevista la elección y qué expectativa de participación tienen? Teniendo en cuenta, Muria, que de alguna manera las elecciones de jóvenes es el termómetro de la interna del partido. Bueno, sí, más que eso, en realidad esto es un proceso que comenzó ya por el año 2006, esta vendría a ser la cuarta elección de jóvenes que el partido tiene, y lo que ha sido, sin dudas, ha sido el gran insumo de la renovación para el partido. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de los lugares preponderantes, tanto en el gobierno nacional como en gobiernos departamentales hoy, están conformados con muchísimos jóvenes que surgieron de esas instancias electorales, la primera en 2006 y luego de ahí en adelante. Le puedo nombrar diputados como Juan Rodríguez en Montevideo o el diputado Diego Echeverría en Maldonado, y así cientos de casos. Yo tuve el honor de formar parte del primer directorio juvenil que tuvo el Partido Nacional, que tenía el único cometido de sacar adelante la primera elección, justamente. Y fue un orgullo, sin dudas, comenzar ese proceso que ya ha tenido tres presidentes, ¿no? Federico Ricaña el primero a nivel nacional, luego Gonzalo Baroni, que hoy es director nacional de educación, y en este último periodo Armando Castaindebat, hijo, que es el otro presidente. Y bueno, ahora nos abocamos a una nueva elección de jóvenes. Generalmente ha ido creciendo, de 50.000, que fue la primera participación que tuvo allá por el 2006, votaron algo más de 60.000 en el 2017 en todo el país. Aspiramos a que ese número siga creciendo, y repito, es una gran cantera, no de militantes, sino de dirigentes, porque el partido le sumó en los últimos años a la juventud algo que realmente ha sido sensacional, que es la capacitación, y constantemente los jóvenes están capacitándose a través del centro de estudios del partido, de la escuela de gobierno o también de la Fundación Konrad Adenauer, que ha dado una mano bárbara en lo que tiene que ver con la capacitación de los jóvenes. Y bueno, aspiramos a eso. La próxima elección es el 29 de octubre. La participación de los jóvenes será entre 14 y 29 años. Nosotros invitamos a todos los chiquilines que quieran formar una lista con amigos y comparecer por primera vez, quizás para muchos dentro del Partido Nacional. Está muy bueno, y bueno, hay varios mecanismos para integrarse en esta oportunidad. Estoy recordando un par de casos en la propia Junta Departamental de Paysandú, de personas jóvenes que hicieron su primera experiencia a través de las elecciones de jóvenes del Partido Nacional, pero han participado en los cursos de capacitación. ¿Es un buen instrumento la capacitación? Ah, sí, ha sido un excelente instrumento. Se ha capacitado en muchísimas cosas, últimamente hasta en redes sociales, en el buen manejo de las redes sociales, en el manejo de, mucho en lo que tiene que ver con la administración. La verdad que ha sido muy bueno, y usted lo decía, acá esta junta actual ha tenido integrantes que salieron de esos procesos, algunos de ellos iniciando en los primeros procesos, como me surge Alejandro Golache, el expresidente Braulio Álvarez, Agustín Melgarejo, actual presidente de la juventud del partido a nivel departamental, y así un montón de jóvenes, el propio Ignacio Ifer, un montón de jóvenes surgen, me estoy olvidando seguramente de unos cuantos, pero que son ediles, pero también algunos otros que integran lugares preponderantes en el gobierno, como le decía. Le pongo un ejemplo, yo que sé, directores generales de ministerios hoy, Valentín Arlegui, por ejemplo. Pero así le puedo nombrar en todos los ministerios y en todos, el secretario general, por ejemplo, de la Intendencia de San José, Sebastián Ferrero, también surgió, y así hay en todos los departamentos casos que surgieron de la elección de jóvenes, pero le repito, no de una mera militancia, sino de la militancia sumada a la capacitación que va generando nuevos dirigentes políticos y va generando un nuevo sistema a hacer política, y nutre al partido continuamente de la renovación que todo sistema político necesita. Y en esa renovación, los jóvenes del Partido Nacional pueden votar propuestas listas de otros departamentos. Sí, la elección justamente no está circunscripta solo a lo departamental. Usted puede votar acá una lista de Montevideo o en Montevideo una lista de Paysandú y así con todos los demás departamentos. Y bueno, acá se van a presentar seguramente muchísimas listas por lo que vemos. Hasta ahora eso vence para la primera etapa, que es para pedir los números con los cuales les va a comparecer, y el sublema vence el 14 de este mes, y se han presentado ya un montón de listas, yo le diría que por arriba de las 50 en el departamento, y creo que vamos a andar en un muy buen número de participación. Gerardo Muria, presidente de la departamental del Partido Nacional en Paysandú, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por estar siempre comunicando.